Radio Estegoyen, una emisora abierta a la comunidad de Talcahuano. Buenos días, buenas tardes. Estamos en el www.radioechegoyen.cl de la página de internet y Radio Echegoyen 107.3 de la frecuencia de su dial. Estamos hoy día en una ocasión muy especial. Nuestro colegio, Colegio Echegoyen, está en un proceso muy importante dentro del funcionamiento de los alumnos y que tiene que ver con la elección del nuevo centro de estudiantes. El centro de estudiantes es una institución importante que tiene algunas funciones claras, específicas, determinadas a través de los estatutos que los propios estudiantes se dieron hace algún par de años atrás y que dicen básicamente con la función de canalizar intereses, inquietudes de los estudiantes frente a las autoridades formales del colegio, promover en el alumnado una mayor dedicación para el trabajo y el estudio, representar los problemas, necesidades y aspiraciones de todos los alumnos frente a las autoridades formales, directivos, cuerpo docente, cuerpo de gestión, promover y ejercer los derechos estudiantiles. Son los encargados entonces de representar a todos sus compañeros frente a las autoridades formales para respetar todo lo que son sus derechos, entre otras tantas cosas. Hoy día vamos a conocer a las dos listas que se están peleando, están... Literalmente. ¿Ah? Literalmente. No podemos hacerlo literalmente. A las dos listas que son contrincantes en esta elección. Elección que demuestra el espíritu ciudadano, democrático, propio de un colegio humanista y laico, con valores que promueven la participación de todos en las diferentes instancias de participación del colegio. Dos listas tenemos. Lista A y lista B. La lista A, que está presidida por el señor Sebastián Artiaga, del tercer año medio D. Hola, Sebastián. Hola, buenas tardes. O buenos días. Depende de la hora. Depende de la hora en que usted lo escuche. Y por la lista B tenemos a la presidenta, señorita Camila Figueroa, del tercero medio A. Camila, ¿cómo estás? Bien, gracias, psicólogo. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a la comunidad de Echegoyen en general y a los auditores. Como dijo psicólogo acá, don Dino Palavicino, me estoy postulando para ser presidenta de la lista B para el centro de estudiantes para el Colegio Echegoyen. Chiquillos, esta es una instancia en que ustedes pueden plantear cuáles son las propuestas concretas que tienen para el colegio durante este año 2012. A ver, en términos generales, vamos a respetar simplemente el orden de las listas, ¿ya? Uh-huh. Sebastián, presidente de la lista A, cuéntanos, ¿cuáles son los proyectos en concreto, en términos bastante generales, que propone tu lista para favorecer toda la convivencia, dar respuesta a las diferentes necesidades del alumnado de nuestro colegio? Primero que todo, nosotros somos UCES, que somos abiertamente promovilizaciones. Queremos un nuevo tipo de manifestar nuestro descontento con el sistema educacional actual. Y este nuevo tipo de movilizaciones se llevará a cabo a través del arte, el deporte y la cultura como ejes fundamentales dentro de nuestro proyecto como UCES. También queremos hacer una reestructuración de la mayoría de las actividades o eventos que hace el centro estudiante durante el año, ya sean, no sé, el Día del Alumno, el café concert o el aniversario, darle mayor énfasis a lo que es el Día del Alumno y también ser un ente importante y activo dentro de la comunidad echegoyana, y traspasar todo lo que quiere nuestro estudiante hacia la directiva de este colegio, la dirección del colegio en general. Muy bien, Sebastián. Camila, la misma pregunta. Nosotros como lista, para enfocarnos mayormente, nosotros somos una lista más unida, conformada, y tenemos los mismos ideas y propósitos en general, entre todos. Queremos, como mencionó mi compañero, queremos reestructurar todo lo que es el cómo se ha ido conformando el CES a través de los años. Creo que ha perdido más o menos la importancia que ha tenido en el centro estudiante, y quiero volver a conformarlo. Quiero que el alumnado en sí del Colegio Echegoyen se sienta representado con nosotros como lista, quiero que ellos se acerquen a nosotros y que nos vean como, como iguales, para que digan sus dudas, lo que le acompleja y sus quejas sobre cualquier ámbito. Queremos también enfocarnos en todo lo que también el arte, todo eso, pero queremos llevarlo no solamente de un modo institucional, sino que llevarlo para afuera y competir, y para que el resto de los colegios y de las comunidades regionales sepan que nosotros como colegio estamos bien unidos, como fuertes, y que salga de nuevo esa fama que teníamos como Colegio Echegoyen. Uh-huh. Que salga, como el rector mencionó incluso en su primer discurso, quiero que nosotros volvamos a ser el colegio laico que éramos desde un principio. Así que eso es lo que más o menos propone nuestra lista, volver la importancia del centro de estudiantes y renovar las actividades que ya se han ido repitiendo a través de los años. Así que queremos algo diferente. Bueno, contar una cosa, nosotros como lista también estamos a la par con lo que es la dirección y su nuevo proyecto de Colegio Echegoyen, para hacer nuevamente el Colegio Echegoyen el mejor colegio talcahuano, el colegio humanista laico mejor de la comuna. Estamos ese sí, pues además, como usted nos citó ayer, en el día de ayer, a una reunión de los valores, creo que se ha ido perdiendo mayormente en todo el colegio, lo que ha sido los valores tanto de la tolerancia, de la igualdad que todos todos tenemos. Entonces quiero que el colegio Echegoyen, la comunidad chigoyena, sepa que tiene libertad de expresión y que se sienta representado por nosotros en todos los aspectos y las formas que lo damos. Como lista CES, nosotros también proponemos retomar nueva lista CES, lista A. Lista A, proponemos retomar lo que son los valores del colegio Echegoyen, tomar ese nuevamente ese espíritu echegoyano que ha dejado de existir y no ha estado tan presente. La idea es retomar eso. No sé si a la comunidad echegoyana anteriores, de los años anteriores, ¿se acuerda de los aniversarios, cómo se podría decir, épicos o iniguales del presidente Coloma, que había hace muchos años? Era un joven que estuvo incluso en tercero y cuarto, y con su hermano también conformaron, fueron presidentes. Y era un aniversario bueno, era un aniversario en que tanto básica como media compartían por igual, competían, los valores, sobre todo en esas cosas, y incluso cuando en esos tiempos, cuando uno le preguntaba a alguien, oye, ¿tú en qué colegio vas? No, yo voy en el colegio Echegoyen. Ah, es súper bueno, es súper caro, nos decían, y es como todo, el que no, es súper bueno por los valores y todo, incluso, como, me estoy yendo para otro lado, pero mi mamá, Nana, ¿sí?, me dice de que ella siempre quería matricular a su hijo por los valores que a mí me inculcaban. Que hacía que yo tenía esta como personalidad y esta forma de hablar y de la libertad de expresión que quiero. Y eso es lo que yo quiero también para el resto de la comunidad chegoyana, para los niños de básica sobre todo, que no pierdan esos valores, como porque estamos en una era moderna. No quiero que pierdan los valores que yo con los que yo crecí también. Bueno, chiquillos, ustedes saben, ya nos hemos reunido, también el rector ha planteado lo mismo, que nuestro colegio tiene dos grandes pilares fundamentales, en los que va a centrar su atención. Uno es la parte académica, fundamentalmente, ¿cierto? Nosotros, como establecimiento, como institución educativa, necesitamos, queremos, nos interesamos, deseamos que ustedes tengan buenos resultados en el área académica, porque de eso va a depender su futuro inmediato, ¿ya? Pero también uno de los pilares fundamentales en el accionar de nuestro colegio es el tema valórico. Nosotros somos un colegio humanista laico. Es cierto que de alguna manera ha quedado o fue relegado a un segundo plano el tema valórico, pero durante este año 2012, ¿ustedes han percibido, han sentido alguna intención de cambio en términos de estructurar el colegio desde una manera más valórica de lo que se estaba haciendo? Por supuesto, se ha notado el cambio desde el año pasado ahora. ¿Sí? Existe una nueva perspectiva de Colegio Echegoyen, de lo que queremos como Colegio Echegoyen, ahora, comunidad echegoyana. Yo creo que con las movilizaciones muchas personas se atrevieron a expresar lo que de verdad querían con este movimiento estudiantil, con la mayoría, con la toma de colegio y todo eso. Creo que abrió paso a mucha gente a que se expresara de lo que de verdad sentía ante la injusticia, no sé si injusticia, pero fue un buen revelamiento, se podría decir, entre el año pasado y ahora. Y chiquillo, frente a esta realidad, a esta nueva realidad de Colegio Echegoyen, en el que queremos encantar a todos los alumnos, a la comunidad escolar, alumnos, docentes, cuerpo directivo, a todos, apoderados, ¿cuáles la contribución que sus listas van a hacer a este proceso de reencantamiento valórico que queremos imponer. Nosotros tenemos, en la reestructuración que proponíamos de aniversario, queremos poner temática. El aniversario es que vayan por temáticas valóricas y que los valores sean fundamentales dentro del aniversario y el tema de la alianza. O sea, queremos establecer un reglamento con los temas valóricos y el que la alianza que no cumpla con los temas valóricos y el reglamento se descuenta la mayoría de los puntos. O sea, que los valores tengan casi la misma importancia que cada prueba que se realice. Sí, como usted mencionando anteriormente eso de lo académico, quería mencionar también que nosotros incluso creamos un nuevo cargo, se podría decir, que era de reforzamiento, que se trata de que se nota de que hay personas de repente que no van a los reforzamientos que impone el colegio, de repente de los promedios rojos, los promedios bajos, casi siempre matemática. Entonces tenemos un encargado de reforzamiento que se encargue de eso, que vea las dificultades que tiene cada alumno, y también que apoya a las universidades con su, o sea, apoya a los cuartos medios con las decisiones en las universidades. Uh-huh. En el aspecto valórico, nosotros queríamos retomar los valores, como les decía anteriormente, de la forma en que a mí se me había ocurrido como lista de que traer a personas, a profesionales o a profesores que vengan a hablar de un tema de contingencia y vinieran a crear opinión entre los alumnos, que ellos vinieran a escuchar como de un tema de importancia como fue las movilizaciones, que venga alguien y le explique el porqué, de qué se trata la movilización y que ellos mismos se formen su opinión como aspecto valórico, que ellos tengan, como dije, su libertad de expresión. También la forma de valores, como usted mencionó ese día en la reunión, creo que nosotros como lista queremos representar eso de la confraternización y la amistad. Como actividades también queremos... son contendores, no son enemigos. Claro, no, es que se supone que los ambos listas queremos el mismo propósito, que queremos el mismo objetivo para el colegio, y no se trata de una guerra, ni mucho menos, sino que ambos queremos lograr el mismo propósito, que es mejorar el colegio. Eso, ese yo creo que es el punto central. El punto en común que tenemos en el lado de lista. Obvio. Y también nosotros como, lo que me refería a crear el taller de cheerleader, que nosotros tenemos el proyecto y tenemos un currículum de un profesor ya, que yo vi el entrenamiento y desde chica yo me crié con mi prima, que ella hace estas actividades como desde los 8 años de cheerleader. Y ella me ha inculcado que siempre las juntas, los entrenamientos, las competencias que han ido, se crea un lazo que es casi como indestructible, se podría decir, porque se conoce con otras personas diferentes, los hombres, las mujeres. Ese proyecto Cheerleaders es parte de las actividades deportivas que plantea tu lista. Como parte deportiva, pero también de quiero que lo vean no solamente de la parte deportiva, la parte cheerleader, sino que también de la forma del aspecto de confraternización, de amistad que se crea en... Como acotación, uno de los puntos que también tenemos de convergencia con la Camila, con la Istadia, es que también nosotros queremos realizar un team de cheerleaders, porque creemos que el colegio se apartaba un poco de eso. La mayoría de las escuelas, liceo y colegio talcahuano posee un team de cheerleader, y la idea es implementar el primero. Nuestro team de cheerleaders también está abocado al tema, como ya lo he dicho al principio, el tema de movilizaciones, a través del deporte, la arte, ir expresándonos, hacer campeonatos interescolares a través de las organizaciones, como son la CES o la FESEC. Sí, nosotros, como yo personalmente, como en básquetbol, yo he participado en mucho lo que es ADICPA y en los campeonatos que se hacen, tanto como viajar a Arauco, o viajar a Santiago, o viajar a Talca, en lo que es debate. Y se hace harto el cambio que se produce en uno mismo al viajar y competir en esas cosas, porque el sentido de competencia uno lo hace sentir mejor como persona y le da... Claro, le entrega otros valores también, que es la igualdad, que es el respeto a las otras personas, y creo que personalmente yo lo he vivido, o siempre falta eso, pero es positivo. Es positivo, claro. A ver, chiquillos, lista A y lista B. Sebastián, ¿quiénes más conforman tu lista? A ver, yo estoy con 13 personas en total. 13 personas. Sí. Mi vicepresidenta es Daniela Araneda, que es la que tengo aquí conmigo. Mi secretaria de finanzas es Maite García, del tercero D. Ya. Mi secretario ejecutivo es Álvaro Tapia, del tercero C. Yeah. Mi delegado de acción social y movilizaciones es Diego Chandía, que se encuentra aquí conmigo. Yeah. Mi delegado de cultura es Valentina Morales, del tercero medio C también. Mi delegado de deportes es Álvaro Castillo, del tercero medio C. El coordinador o delegado de evento es Matías Venegas, del tercero D. El delegado de media es Víctor Insunza, del tercero D. La delegada de básica es Fernanda Salazar, del octavo medio A, octavo básico A. Y creo que con eso completaríamos la lista. Sí, ahí estamos. Y Camila, ¿en tu lista? Nosotros conformamos 16 en la lista B. Y si se puede, como voy a mencionar, somos de distintos niveles de curso y diferentes por letras. Somos varios, se parece. Variados. Pues somos variados. En mi lugar es presidenta Camila Figueroa. Aquí a mi, vicepresidente Alejandra Vergara. El secretario de finanzas es Victoria Vázquez, del segundo medio C. El secretario general de Bastián Muñoz, del segundo medio B. Aquí al lado tengo a Sebastián Bobadilla, que va junto conmigo en el tercero medio A. Como tesorero tengo acá también a Nicolás Mora, delegado de Cultura, también del tercero medio A. Tengo a Paz Salgado, que ella comparte delegada media, como también en eventos, porque no quería dejar ese cargo, que es importante, que le importa a los cuartos, tan con una sola persona. Entonces ella lo comparte con Sacha Muñoz, del primero medio C. Del segundo medio va Tatiana Vázquez, que es como delegada de media. Ella practica voleibol tanto en el colegio como en Huachipato. Javier Abascur, del segundo medio A también. Segundo medio C, Kevin Lermanda, de delegado de deportes. Y, bueno, Paz Salgado. Y en octavo A y octavo B. En el octavo A va Daniela Muñoz. Como delegada de deportes de básica, y va Alex Riveros, de delegado de deportes de básica también, y Tomás Gutiérrez, de delegado de básica. Esos son mayormente, son muchos, así que en realidad sí, no sí. Oye, y a propósito de básica, sus listas están formadas preferentemente con alumnos de educación media, salvo un par de sí, situaciones. El mío son tres en total. Ahora, de básica. Me gustaría saber ¿Qué tipo de relación van a establecer ustedes con los chicos de enseñanza básica? ¿Qué propuesta han pensado para trabajar con los chicos de básica? Si es que han pensado en esa situación. Nosotros tenemos la idea de integrar la básica lo más posible a lo que son las actividades de la media. O sea, la básica no puede estar más postergada de lo que son las actividades de aniversario, del día del alumno, etcétera. Por eso vamos a sancionar súper fuerte a los cuartos que no hagan parte de la alianza de los séptimos y octavos. Aparte, todos los campeonatos y todos los proyectos que tenemos son también para básica, tanto el tema de fotografía, que es un proyecto que tenemos, uh-huh. De danza árabe, todas las actividades programáticas que proponemos como CES también van para básica. Yeah. Es un CES muy pro básica, que queremos un poco en la igualdad que tienen que ver entre media y básica. En resumen, este año el uh-huh. aniversario y todos los eventos son para todos. No se excluye ni se aleja nadie. Yeah. Por supuesto. Yo como delegado de Acción Social había pensado en, depende con la organización que trabajemos por las movilizaciones, traerlos y que le hagan charlas a los chicos de básica para que entiendan todo lo que está pasando. Es desconcientizar desde pequeño la verdadera realidad de nuestro país. Uh-huh. Para que puedan tener una opinión propia. A través siempre de los valores laicos, por supuesto. Camila. No, nosotros como lista, los chiquillos que son la Daniela, el Alex y el Tomás, nosotros nos han ido, tenemos muy buena relación con ellos, son niños muy simpáticos y que les van muy bien en clase y son muy conocidos, o sea, no conocidos, pero en sus cursos son como muy unidos. Entonces nosotros los cogimos específicamente a ellos porque Alex, en la parte de Alex, en el fútbol, y quería que él fuera parte y que me ayudara a qué le interesa a los niños de octavo en el ámbito del deporte. El fútbol, me decía, básquetbol, voleibol y las promociones que ya tenemos, igual que Daniela Goma en ese ámbito. Y el Tomás Gutiérrez, como delegado de básica, me ha ayudado mucho, me ha dicho de que el año pasado como séptimo, de repente el aniversario no lo tomaba mucho en cuenta los séptimos, o incluso en las votaciones de CES, de repente no ellos no sabían mucho, no tenían idea más allá de lo que pasaba en sí en el colegio. Y eso es lo que yo quiero terminar, porque yo he estado, por lo menos, con mi compañero, hemos estado acá desde kinder. Entonces nosotros sabemos más o menos qué se siente eso de que te dejen excluido y no sea de importancia. Entonces eso yo quiero, sobre todo el aniversario, quiero como más o menos dar puntaje, más o menos, a que los cuartos medios tengan a ciertos alumnos de básica y que ellos participen. O sea, que entre más alumnos más o menos de básica tengan, se le va a dar su puntaje requerido. Eso es lo que yo quiero mayormente. Y en las fiestas también lo estoy informando mucho. Por eso escogí a tres niños de básica, para que me ayudaran en todo eso, ya que nosotros ya de hace como 3 años que ya no estamos en básica. Uh-huh. Entonces ya como uno cambia la perspectiva ya. Uh-huh. Entonces chiquillos, eso... y en relación a un tema que es bien contingente, bien coyuntural, el tema de las movilizaciones. El año 2011 fue un año pródigo en movilizaciones. Hubo muchísimas movilizaciones. Yo ya perdí el número de movilizaciones que hubo, lo que significó que muchos de ustedes se ausentaron a clases. Muchos alumnos se ausentaron de clases. Con la excusa de que se iban a ir a movilizaciones. Ahora, tanto el Centro de Estudiantes actual como quien les habla, tenemos claridad que, en definitiva, del porcentaje de alumnos que no venía al colegio, era muy bajo el número que efectivamente iba a las movilizaciones. ¿Cuál es su postura frente a las movilizaciones, la postura concreta? Porque este año se avizora también como un año lleno de movilizaciones estudiantiles. ¿Cuál es su postura? ¿Cuál es la idea que van a promover ustedes? ¿Están de acuerdo con salir cada vez que hay una movilización a marchar, sabiendo que el mayor porcentaje de alumnos en realidad no lo hace? ¿O están planteando un tipo distinto de adhesión a las diferentes movilizaciones? Nuestra lista, la lista siempre planteado desde el principio, somos una lista totalmente pro movilizaciones. Creemos en las movilizaciones porque existe realmente una diferencia abismante entre lo que son los colegios particulares subvencionados y los municipales. Creemos que el dinero no puede ser un factor condicionante dentro de la educación o las aspiraciones de futuro que tienen los jóvenes de este país. Sabemos que la realidad de las protestas y las tomas es complicada. Como CES hemos planteado que en primera instancia nosotros no somos partidarios de ninguna toma. ¿Por qué? Porque creemos que las tomas, al final al término de este proceso, dividen más de lo que unen. Pero para nosotros nunca es descartar una toma, pero en primera instancia no estamos a través de esos métodos de protesta, de esos métodos de manifestar nuestro descontento. Como le había dicho antes, y vuelvo a reiterar, nuestra lista CES está a favor de un nuevo tipo de movilizaciones. A favor de la movilización a través del deporte, del arte, de la fotografía, de la galería de arte. Son movilizaciones que llegan mucho más a la gente, en la movilización alternativa, quedan más en la conciencia culturales. Muy bien. ¿Y Camila? Nosotros como lista no nos queríamos centrar tanto en lo que eran las movilizaciones estudiantiles, pero creemos que un tema de importancia y no se puede pasar a llevar o no darle... No se puede ignorar. No se puede ignorar, claro. Entonces acá tengo a mi delegado de cultura, que fue él el que se centra más y el que participaba en marcha y el que tiene con más propósito. ¿Y cuál es la postura de la lista? Nosotros como lista queremos apoyar a los alumnos que vayan a las marchas. Bueno, entendemos que la ausencia de las clases afecta mucho las notas, y ante eso los chicos que no puedan asistir pueden apoyar haciendo pancartas, apoyando de muchas formas. Los chicos que vayan, bueno, se les dará el permiso, queremos abogar por ellos, que están a favor, y algo que nos concierne a todos. Entendemos que es muy importante, sobre todo que la parte de la diferencia estudiantil a nivel secundario también se está peleando a nivel universitario. Uh-huh. Que eso en un futuro nos vamos a ver visto en eso, y algo que nos sirva a todos. Yo como recalcaba anteriormente, nosotros somos un CES que quiere escuchar a las personas, que queremos que los alumnos se sientan representados por nosotros, y si la mayoría dice de que ellos quieren movilizaciones, nosotros vamos por todas y nosotros lo apoyamos. Pero si hay personas que prefieren no hacerlo y no asistir a las movilizaciones, también queremos darle la posibilidad, la chance de a los que sí quieren asistir y a los que sí se quieren expresar, de forma de ir a las manifestaciones, así hablando con el rector, con usted, dándole que, como se hacía anteriormente, la autorización con la agenda. Sí, claro. O algunas otras motivaciones también para los que quieran ser escuchados y no ignorarlos tampoco, aunque son una minoría. Uh-huh. Una diferencia clave entre mi lista de la lista A y la lista B de la Camila es que nosotros tenemos aspiraciones más allá del colegio. Nosotros, si es que salimos electos como centro estudiante, aspiramos a postular a mesas directivas de distintas asociaciones de estudiantiles, ya sea la ACES o sea la CONFECOM. ¿Por qué? Porque creemos que esta nueva idea de plantear la movilización a través del arte, la cultura y el deporte no puede quedarse solamente en este colegio, sino que el colegio Chihuahua tiene que ser líder entre los demás colegios talcahuanos y tiene que ser un ejemplo de cómo se llevan las movilizaciones y aprender de los errores del año pasado. Oye, chiquillos, Camila, disculpa, una cosita. ¿Qué importancia le dan ustedes a la comunicación a la comunicación con las autoridades internas del colegio, a la comunicación con los docentes, a la comunicación entre los propios estudiantes? Yo creo que la comunicación, si la comunicación no hay nada, la comunicación es fundamental en cualquier aspecto para solucionar cualquier problema y frente a cualquier situación que se nos anteponga en la vida. En este caso, la movilización es si uno se quiere expresar de forma positiva y que resulte, tiene que ser de la forma comunicando tanto como lo... ¿Y por qué se los pregunto? Se los pregunto porque hay momentos en que en realidad la comunicación se rompe. Sí. Por una cosa de intolerancia. Entonces, eso genera muchos más problemas muchas veces que dar una solución a un conflicto. La postura de la lista A frente a la comunicación... Como dice Camila, y recalco un poco el tema que hablaba, la comunicación es un factor clave. Tenemos que tener una comunicación sincera y transparente con la dirección, si no, en verdad, no apuntamos a nada, si es que no somos sinceros y transparentes entre nosotros mismos como comunidad de Chiboyana. Hay que aprender a expresarse con mucho respeto, porque sin respeto no hay nada y sin respeto no podemos lograr nada. Y no podemos avanzar. Exacto. Sí, pero tenemos que aprender a escucharnos mutuamente, eso sí. Chiquillos, se nos está acabando el tiempo. Un mensaje de cada lista que para convencer al alumnado de que voten por ustedes. 2 minutos para cada lista. No, adelante, lista. ¿Lista? Lista. Empezamos por el... 2 minutos a partir de ahora. Yo represento a Sebastián Arteaga, represento la lista A y invito realmente a toda la comunidad, a todos los estudiantes, alumnos de este colegio, a votar por una nueva forma de CES, a votar por un CES amplio, un CES tolerante. Aquí este 20 de abril, cuando sale el día de las votaciones, se manifiesten y voten lista. Como les contaba, tenemos una serie, un proyecto de CES que reestructura bastante la mayoría de las actividades que realiza el colegio durante el año, el y el alumno en general. Y nada, pues somos un CES que está súper enfocado a lo que son las artes, la cultura, el deporte como ejes fundamentales. Estamos muy enfocados a lo que es eso principalmente. Obviamente nunca dejar de lado lo que son todas las actividades de los cuartos. Camila. Hola, buenos días, buenas tardes. Presidenta de la lista B, Camila Figueroa. Nosotros queremos, como lista, proponerle a usted, comunidad chiboyana, que votara por nosotros, por la lista B, porque queremos, como mencionaba también mi compañero Arteaga, o sea, Sebastián, no sé, tengo la... Que voten por nosotros por la simple idea de que nosotros queremos volver a lo de antes, que nuestro CES es diferente en tantas razones, pero que a la vez es unido. Queremos proponer lo diferente, que lo diferente es bueno, queremos proponer la tolerancia, que en el colegio se ha perdido demasiado a través de los años. Entonces, nosotros también en el aspecto cultural, en el aspecto de los deportes, queremos resaltar, queremos ser... ese cambio, ese nuevo colegio humanista laico que éramos como antes y que en el aspecto académico también resaltar y ser de ser líderes positivos para los alumnos. Entonces, que ellos se sientan, que se vengan a acercar a nosotros, que nos digan cualquier cosa y nosotros tomar sus opiniones y sugerencias de cualquier ámbito y apoyarlo. Eso es fundamental de nuestra lista, más allá de cualquier idea, de cualquier cosa, es eso. Queremos motivarlos día a día con lo que ellos piensan para que puedan expresarse sin tener problemas, sin vergüenza. Por ejemplo, si alguno más prefiere los deportes, ya da... abandonar los aspectos académicos. Sí, por supuesto. Por supuesto. Sí. Por eso, como le decía, que teníamos este cargo de reforzamiento, que quiero que se encargue personalmente de esas personas que no... Ahora, sí, el último, ahora, ¿por qué nosotros queremos ser el centro estudiante de este colegio durante el año 2012? ¿Por qué queremos ser el CES como lista? Creemos de que el centro estudiante es aquel ente dentro del colegio que manifiesta fielmente cuáles son las aspiraciones, cuáles son las inquietudes de nuestros estudiantes y compañeros y alumnos de este colegio. Chiquillos, chiquillas, el tiempo se nos acaba. Ustedes saben que los tiempos en la radio son acotados. No queda más que desearles a ambas listas todo el éxito que se merecen. la capacidad que ustedes tengan para transmitir sus mensajes, en definitiva, va a decidir el voto de todos los estudiantes. Estamos en un proceso, este es parte del proceso eleccionario, esto es parte de los valores que nosotros como colegio queremos inculcar en ustedes, valores democráticos, de participación, de aprender a escucharnos, de comunicarnos. Y esperamos entonces que el día 20, cuando se va a producir la elección final, los alumnos decidan informadamente respecto de cuál va a ser el centro de estudiantes para el año 2012. Les agradezco, les deseo éxito. Y bueno, a todos quienes nos escuchan, este ha sido un espacio de los alumnos. Han manifestado cuáles son sus proyectos para este año. Y bueno, cada uno entonces ahora en conciencia tendrá que decidir a quién apoya y a quién no. No nos olvidemos, eso sí, que somos listas, no somos enemigos. Una lista va a ganar, otra va a perder. En el triunfo hay que ser humilde, y en la derrota también hay que ser humilde y digno. Por lo tanto, yo espero obviamente que el día de la elección el primero que vaya a felicitar a la lista ganadora sea la lista que ha perdido. ¿Estamos? Chiquillos, les agradezco de verdad. Y este ha sido un programa de Radio Etchegoyen que está al servicio también del Colegio Etchegoyen. No se olviden, estamos en el www.radioetchegoyen.cl y en el 107.3 de la frecuencia modulada. Que estén todos muy bien y nos estaremos escuchando en otra oportunidad. Radio Etchegoyen, una emisora abierta a la comunidad de Talcahuano.